Amen. Buenos días. Good morning. My dear brothers and sisters, it's my pleasure to introduce Reverend Alfredo Caballero. He is the president of the Methodist Seminary in La Habana, in Cuba. I told you already, I went to teach for 2 weeks in May. Remember the Reverend Dr. Victor Gomez? We went together to Cuba to teach. When we hear the news about his coming to visit the United States, and we have the opportunity to have in our house, definitely I invite him to preach and to bring the Word of God. I believe it's different in country, different language, but it's the same God. Amen? Well, in the first service I make a mistake, but not now. Thank you, Ruth. Let me introduce also Iris Diaz. It's Pastor Alfredo's wife. Iris, thank you very much for your presence. Gracias por tu presencia. My brothers and sisters, no more words. It's a colleague, it's God's servant, and let's hear God's voice through a Cuban servant. At the end, we are brothers and sisters in Christ. Amen. Linda Canales is going to help us with the translation. She did a good job in the first service. You may be seated. Okay. Está bien. Yes. Amén, amados hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga. Dear brothers and sisters, may God bless you. Es para mí una bendición y un placer poder estar en este lugar. It's for me a blessing and a pleasure to be here with you. Por esa razón quiero agradecerle al reverendo Miguel. For that reason, I want to thank you, Reverend Miguel Valdez. A su esposa. To his wife. A su pastor asistente y su esposa. And his assistant pastor and wife. Y a todos ustedes. And all of you. En esta mañana me acompaña mi esposa. This morning, I have my wife is with me. Y nos sentimos muy felices de poder estar con ustedes. And we feel very happy to be among you. Soy cubano. I am a Cuban. Una sociedad que por largos años ha estado bajo un régimen comunista. A society that for several years has been under a communist regime. Pero mi esposa y yo desde muy pequeños fuimos educados en la fe cristiana. But my wife and I from very young have been raised in the Christian faith. Y hemos sido fieles a Jesucristo. And we have been faithful to Jesus Christ. Aun cuando hemos tenido que sufrir muchas consecuencias. Even though we had to suffer a lot of consequences. Y en medio de un país comunista, and in the midst of a communist country, hemos reconocido a Jesucristo por encima de todas las cosas. We have recognized Jesus Christ above everything. Pagando el precio de la fidelidad a Jesucristo. Paying the price to faithfulness to Christ. Ahora, now, en esta mañana, this morning, la palabra nos convoca en el Evangelio de Mateo. The word calls us from the Gospel of Mark. Allí se nos habla acerca de cuando Jesús caminó sobre las aguas. Here it talks to us about when Jesus walked on water. Pero el texto anterior, but the previous text, presenta cómo la gente fueron al desierto buscando a Jesús. How the people went to the desert searching for Jesus. Y Jesús se sintió tan satisfecho de estar rodeado de personas. And Jesus felt so satisfied to be surrounded by people. Que hasta el tiempo que estuvieron juntos se le perdió. That even the time that they were together was lost. Ya cuando fue muy tarde, anocheciendo, when it became late and it was getting dark, sus discípulos le dijeron, Maestro, despide a la gente. His disciples asked him, to say farewell to the people. Que tiene hambre y anochece. That they were hungry and it was getting dark. Y Jesús le dijo, pues entonces si están preocupados por la gente, denle de comer. If you are worried about our people, then feed them. Ellos dijeron, no podemos. Excuse me. And they said, we can't. Y Jesús le dijo, ¿qué tienen? And he said, what? Why don't you? Solo unos panes y unos peces. We only have a few bread and fish. Jesús los bendijo y todos pudieron alimentarse. Jesus blessed it and all could be fed. Cuando terminó aquella gran cena, when everybody was fed, Jesús hizo que sus discípulos entraran a una barca y fueran a la otra orilla. Jesus made his disciples get in a boat and go to the other side of the sea. La Biblia declara que fueran delante de él. The Bible declares that they should go ahead of him. En la alimentación, los discípulos se habían puesto delante del proyecto de Dios. And during the feeding of the people, the disciples were in front of the desires of God. Ahora Jesús los envía también delante de él. And now Jesus sends them also in front of him. Entre tanto que Jesús quiso despedir a aquella multitud. In the meanwhile, Jesus was bidding farewell to the people. Jesús anhelaba estar entre personas. He wished to be among the people. Compartir con ellos. Share with them. Saber sus necesidades. Know their necessities. Hacer milagros. Make miracles. Tanto físico como espirituales o psicológicos. So much as physical as spiritual and psychological. Cuando alguien se encontraba con Jesucristo, when somebody met Jesus Christ, se volvía una persona diferente. They became a different person. Ya nunca más volvía a ser igual. You never again became to be, was back to be. Es por eso que en esta mañana usted y yo estamos en este lugar. And that is the reason for why you and I are in this place this morning. Desde el día que nos encontramos con él, somos diferentes. From the very first time we met him, we are different. Y anhelamos estar con él. And we wish to be with him. Jesucristo está en este lugar. Jesus Christ is in this place. Y es importante tener ese deseo de estar junto a él. And it is very important to have that desire to be with him. Ahora, cuán interesante es cómo él quiso despedir a cada persona. How interesting is the way he wanted to bid farewell to every person. Inclusive también despidió a sus discípulos para que fueran a otra orilla. He even asked his disciples to go to the other side. Y tanto el grupo de personas que marchó a su casa como los discípulos de Jesús que fueron a otra orilla estaban en el mismo proyecto de Jesús. Even the people that he sent and to their homes and the people that he and his disciples that were sent to the other shore were in the same place in Jesus' plan. Podemos preguntarnos en esta mañana. We could ask ourselves this morning. ¿Por qué tan pronto como Jesús despidió a las personas no fue tras los discípulos? Why didn't Jesus go after the disciples as soon as he bid farewell to the people? El Señor tiene un programa. Jesus, the Lord has, que muchas veces está por encima de nuestros programas. Jesús va al monte a orar. Jesus goes to the mount to pray. La Biblia no nos declara por quién oraba. The Bible does not tell us who he prayed for, o por qué oraba. Why he was praying for. Pero podemos deducir. But we can deduce it. Jesús oraba por aquellos que habían ido a su casa. Jesus was praying for those who had gone home. Pero ya la barca de sus discípulos estaba siendo azotada por una gran tormenta. But now the boat of his disciples was being shattered by the strong storm. Pues de hecho él también oraba por ellos. But he also was praying for them. Y hay algo muy importante. There's something very important. En la vida podrán aparecer tormentas. In our lives there will be many storms. Podrán levantarse grandes olas y fuertes vientos. There will be high waves and strong wind. Y tendrán su poder. And they will have their power. Pero nunca podrán pasar por encima del poder de Dios. But they can never overcome the power. Así que of God. Así que ese viento y esas olas, so that wind and those waves, podían ejercer su autoridad. They could have their own authority, pero no podían hacer que la barca se hundiera. But they could not make the boat sink. Porque Jesús estaba en el monte orando. Because Jesus was in the mountain. Y nada tiene más poder que la oración de Jesús. And nothing has more power than Jesus' prayer. Al amanecer, En la cuarta vigilia de la noche. At the dawning, at the fourth vigil of the night. Jesús inició su camino. Jesus started his journey. Bajó del monte. Came down from the mountain. Llegó a la orilla de las aguas. He arrived to the shore. Y las aguas eran para él tanto camino como lo era la tierra. And the waters and waves were for him such a road as the same as the dirt road. Las aguas no pudieron detenerle. Waters could not stop him. Él caminó sobre ellas. He walked on them. Llegó al lugar donde estaba la barca azotada. He got to where the boat was being shattered by the. El viento y las olas no tenían poder sobre él. The wind and the waves did not have power over him. Entonces los discípulos, al ver la figura desconocida, and the disciples, as they saw an unknown figure, tuvieron miedo. Were afraid. Todos nosotros tenemos nuestros miedos. All of us have our own fears. A algo tememos. We always fear something. Los discípulos, frente a su miedo y a su temor del fantasma supuesto o de la tormenta, gritaron. The disciples, in their fear of the ghost or the storm, were shouting and screaming. Sin embargo, la voz de Jesús, but the voice of Jesus, llena de confianza, amor y seguridad, full of confidence, love and security, le dijo a aquellos temerosos hombres, told those fearful men, no teman, do not fear, yo soy, I am. Jesucristo estaba por encima de todas las cosas. Jesus Christ, that is over everything. En ese momento, at that moment, los discípulos quedaron asombrados. The disciples were baffled. Rápidamente, uno de los apóstoles, Pedro, instantly, one of his disciples, Peter, dijo, Señor, si eres tú, Lord, if it is you, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. So I can walk on water to you. Un fantasma no podía hacer que Pedro caminara sobre las aguas. A ghost would not let Peter walk on water. Nuestros miedos y las tormentas no nos pueden hacer caminar sobre las aguas. Our fears and our storms cannot make us walk on water. Solo una persona nos puede hacer caminar por encima de todas las cosas. Only one person can make us walk over everything. Solo una persona nos puede hacer estar en control. Only one person can let us be in control. Su nombre, his name, Jesús de Nazaret. Is Jesus of Nazareth. En medio de un país comunista que discriminó el cristianismo y persiguió a los cristianos, solo Jesucristo ha tenido el control de la iglesia cubana. In the midst of a regime en medio de una sociedad comunista como la mía, in the midst of a communist society, en medio de tanta discriminación religiosa, in the midst of so much religious discrimination, la iglesia de Jesucristo ha permanecido. The Church of Jesus Christ has remained. Porque Jesucristo tiene el control de la iglesia. Because Jesus Christ has control of the church. Pero de una manera, todo ser humano también necesita tener control. As the same way that many of us need to have control. De las circunstancias. Of the circumstances. De las cosas. Of the things. De la tormenta del mar. Of the storm in the sea. Jesús puede ayudarnos. Jesus can help us. Cuando Pedro salió hacia él, when Peter went towards him, y tuvo sus ojos puestos en él, and had his eyes focused on him, nada le aconteció. Nothing happened to him. Pedro pudo caminar sobre las aguas. Peter could walk on water. El viento fuerte no tuvo autoridad sobre él. The strong wind had no authority over him. Estaba haciendo lo mismo que Jesús había hecho. Was doing the same thing Jesus had done. Pero cuando por un momento quitó su mirada, but for when one moment he took his sight off, fue suficiente para que empezara a hundirse. It was enough for him to start sinking. Nosotros como seres humanos, we as human beings, hemos sido creados para mirar a Dios. Have been created to look. Porque primariamente Dios nos ha mirado a nosotros. Because primarily Jesus and God has looked upon us. Porque Dios en primer lugar nos ha amado a nosotros. Because God has loved us first of all. Solo nosotros respondemos a su amor. We only respond to his love. Entonces Pedro empezó a hundirse. So that's when Peter started to sink. Quiero que sepas, hermano y hermana. I want you to know, brothers and sisters. De todo corazón te hablo en esta mañana. That I'm talking to you from my heart. Nuestro Dios es diferente. Our God is different. Nuestro Dios, cuando empezamos a hundirnos, está dispuesto a tender sus manos a nosotros. Our God, when we start to sink, is ready to lend us a hand to save us. Cuando tenemos dificultades, está dispuesto a acompañarnos. When we have difficulties, he's there to accompany us. Dios no mira cómo somos. God does not look at us as we are. Los errores que cometemos. The mistakes we make. Dios nos mira con su amor. God loves us and looks at us through his love. Y cuando Pedro empezó a hundirse porque tenía falta de fe. And Peter started sinking because he had a lack of faith. Cuando Pedro empezó a hundirse porque había dudado en la palabra de Jesús. He started sinking because he doubted on Jesus' word. Jesús, aún así Jesús extendió su mano. Even like that, even in that situation, Jesus handed his hand. Porque Pedro es ese ser humano que nos representa a nosotros. Because Peter is that human being that represents all of us. Que hay momentos en que creemos. There are moments in which we believe. Hay momentos en que dudamos. There are times when we doubt. Hay momentos en que nos empezamos a hundir. There are moments when we start to sink. Pero Jesús siempre estará dispuesto a estar ahí. But Jesus will always be ready to be there. A extender su mano hacia nosotros. To lend us a hand. Y ayudarnos. And help us. Y después entonces nos dice, ¿por qué dudaste? And then he asks us, why did you doubt? Si lo podías hacer. If you could do it. Si lo puedes hacer. If you can do it. No hay que tener duda. You do not have to have any doubts. Pero quiero que recuerde que si aún dudamos, el Señor sigue a nuestro lado. But if you still doubt, remember, the Lord will be right next to you. Porque la premisa de Jesucristo para estar junto a nosotros no es nuestra fe, nuestra confianza, no es nuestra justicia, es su amor. Because it is not his own confidence, it is not his own justice, it is his love towards us. Por último, cuando Jesús lo tomó de la mano y lo subió de las aguas, me imagino que ambos, abrazados cual padre y cual hijo, fueron caminando sobre las aguas hasta la barca. I imagine that both, embraced in each other's arms, started walking towards the boat. Los discípulos necesitaban esta experiencia. Disciples needed this experience. Aún no sabían que Jesús podía caminar sobre las aguas. They did not know that Jesus could walk on water. Sabían que Jesús podía sanar a un ciego, a un sordo y a un paralítico. They knew that he could heal a blind person, a crippled person. Sabían que podía multiplicar los panes y los peces. They knew that he could multiply bread and fish. Así que en la escuela de la fe, so in the school of faith, ahora estaban aprendiendo que Jesús podía caminar sobre las aguas. Now they were learning that Jesus could walk on water. Y es que cuando Jesús se revela a ellos, and it is when Jesus reveals himself to them, como alguien que está por encima de todas las cosas, as someone that is above everything, por medio de la revelación, ellos pueden entender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Through his revelation, they can understand that Jesus is the Son of God. Fueron los discípulos los que confesaron. It was the disciples who have confessed. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. You are the Son of God. Ellos lo creyeron y lo aceptaron. They believed it and accepted it. Así que lo que la Biblia nos muestra es que Él va a caminar con nosotros hasta tanto nosotros podamos tener una fe plena. And what the Bible shows us this morning is that he can walk and will walk with us until we have a complete faith in him. Así que, amados hermanos y hermanas, so, dear brothers and sisters, permita Dios que en esta mañana podamos comprender y entender. Let me ask that this morning we could understand que cualquiera que sean nuestras circunstancias, that no matter which our circumstances are, al igual que los discípulos, as the disciples, nosotros podamos tener la confianza de que Él camina con nosotros, cualquiera que sean las circunstancias. We could have the confidence to know that he will walk with us no matter what the circumstances are. Y aquella barca que salió de una orilla, and that boat that left one shore, logró llegar hasta la otra orilla. Did make it to the other side. Porque Jesucristo es el que tiene el timón. Because Jesus is the one that directs the boat. Que el Señor le bendiga y le guarde. May God bless you and keep. Es mi deseo y oración. Is my desire and prayer. Thank you very much. Thank you. Gracias. Gracias.